quiero no me quiere, quien me quiere no la quiero, y jamás me ha de querer esa mujer por quien yo muero, la que sufre por mi amor, solo aumenta mi castigo. Y además de mi dolor, soledad vive conmigo. Ando buscando una mujer que sepa amar igual que yo, que me cure mis heridas y que me entregue su querer. No soy capaz de ser feliz a quien no puede ser.